Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esto es Paraguay Vive. Te puedo decir buenos días, te puedo decir buenas tardes, buenas noches, buena madrugada, porque es un espacio sin tiempo, es un espacio en espiral, no se detiene. Ayer ya pasó, o no. Y acá estamos, en la retaguardia, acá estamos con Natacha, que nos opera, como quien dice, la consola. Sabe, es experta y nos da coherencia, si no, esto no se entendería. Y estamos en el estudio Víctor Basterra, uno de los testigos clave en la causa de la ESMA, un hombre que, haciendo una demostración de coraje en situaciones muy dramáticas, con peligro para su vida, decidió dar ese paso. Ese paso que marca la diferencia. Y esa diferencia se transformó en historia y hizo que los asesinos sin rostro tuvieran rostro, cuerpo, nombre, apellido, número de documentos, historia y delitos y crímenes. Y acá nos mira Luciano, nos mira Luciano Arruga. Y Luciano se mantiene como idea, se mantiene como esperanza, como pedido de justicia, como grito contra el abuso. Y hubo novedades, hace poco hubo un juicio oral donde se encontró culpable a un policía de haberlo torturado. Y hoy día ese policía está pidiendo la nulidad del juicio. Se ampara en el debido proceso. Es el precio de la democracia. Esto ya lo desde que llegamos a este ámbito, a este estudio, y hablamos sobre Luciano Arruga y sobre todos los Lucianos Arrugas y todos los juicios de lesa humanidad y todos los juicios y todos los contenciosos que hay. La democracia está emparentada con el debido proceso. Y un proceso indebido a nivel judicial hace que todos los esfuerzos se vayan al tacho. Y el derecho a defensa es tan grave como la pena que se pide. Y ese derecho a defensa hay que respetarlo, porque elegimos esto, porque elegimos no ser una turba salvaje que salga a linchar gente, sino que queremos marcar una diferencia ética con los asesinos, los torturadores, los ladrones, los mafiosos, los corruptos. Hay una frontera ética que no estamos dispuestos a saltar, porque si no, ellos ganan. Bueno, vamos a entrarle a un tema que le vamos a poner nombre antes de entrar con las noticias del Paraguay, ¿no? Y acá podemos decir que estas son las noticias buitres. Porque la épica, los desafíos, la historia, los tiempos, cada uno tiene su color, cada uno tiene su amenaza a la soberanía, su amenaza a la libertad. Y en nuestra época nos está tocando despertarnos y asumir que existen los buitres. Y que los buitres no son un problema de Cristina, de Kicillof, Vudú, se complica la situación de Vudú. No, no, va mucho más allá. Los buitres forman parte de una cara del poder real moderno, que no necesita tener ejércitos, porque se maneja en los márgenes grises de las leyes internacionales. Entonces reemplaza ejércitos por jueces, y sí tiene ejércitos de buitres, y sí tiene dinero suficiente como para hacer tambalear países. Lo hizo en el Congo, lo hizo en Perú, lo están haciendo con Grecia. Son buitres porque cuando un país sale a buscar deuda externa, ese dinero que se pide generalmente es porque no está en las arcas del Estado que lo pide y que son destinados a inversión. Los países que piden esa plata se comprometen a pagarlo con intereses en tal plazo y tal plazo y tal plazo. Argentina, después del año 2001, quebró. Quebró como quiebran las empresas, nada más que esta vez quebró un país. Y estuvimos a la deriva hasta que de golpe esto se enderezó. Y esa deriva significó 35 muertos, heridos, hambriados, gente con hambre, ruptura del contrato social. No es solamente económico el 2001. El 2001 era el que se vayan todos, no nos olvidemos. No nos olvidemos que los políticos que hoy son estrellas, no podían cruzar la avenida Rivadavia frente al Congreso, porque se habían transformado en traidores al pueblo, a ese pueblo que les había prestado su destino, para que lo llevaran a buen puerto, por lo menos para que lo mantuvieran estable. Y eso no pasó. Y de eso fuimos saliendo, y de eso hubo un gobierno, un Estado que tomó una decisión, que fue la de pagar, pero la de pagar no a cualquier costo. Y allá fue Néstor Kirchner con su sencillez conceptual y con esa frase de que los muertos no pagan. Más de uno pensó, y si la terminamos de matar a la Argentina, no vamos a cobrar más, y aceptaron cobrar. Y vale decir que el pueblo argentino, la nación toda, es pagadora. Y ahora aparecieron los buitres. ¿Qué son los buitres? Los buitres son aquellos que no pusieron plata para invertir. Los buitres son los que esperan las desgracias ajenas y compran regalado un porcentaje chico de esa deuda que los países no pudieron pagar. Y pasado el tiempo, hacen juicios. Y cuando los países se estabilizan, se presentan en la ventanilla para cobrar. Y no dudan las consecuencias de esa operación. No se limitan a un tema de cobro o no cobro, sino que tienen que aleccionar para seguir manteniendo vivo el negocio. Y Argentina es un mal ejemplo. Así como antes fue un buen ejemplo, ahora es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo porque se retobó, porque pagó y porque quiere mantener la dignidad. Y le dice, no voy a pagar en cualquier condición, no vamos a retroceder. No vamos a volver a desintegrar al país, a matarnos entre nosotros. A malvender y a regalar lo que tenemos y que estamos tratando de poner en pie. Y de eso se trata los buitres, y de eso se trata el fallo Griesa, y de eso se trata que nos hicieron creer, no, es un tema de 1.200, 1.300 millones de dólares, que Cristina no quiere pagar, porque es como si Cristina la plata la tuviera, como si fuera Rico McPato, la tuviera, no sé, un millonario excéntrico que tiene la plata en la pileta de Olivos y se tira y nada en billetes y dice, no, a este no le voy a dar nada. No hay que generar estupidez, porque lo que lo hacen con la intención justamente de confundir. Y resulta ser que no eran los 1.200, los 1.300 o los 1.600 que alegremente algunos cipayos vendepatria dicen vamos a pagar. No, esto significa 22.000 millones de dólares al final de la cuenta, que son todas las reservas que hay en el Banco Central, que es todo lo que tiene la Argentina para seguir sobreviviendo y creciendo. ¿Cuál es la propuesta? Esa. Pagar. Bueno, pareciera ser que van a tener que esperar otro periodo presidencial, porque en este que va no le toca, y en el que viene tampoco, y en el otro seguramente tampoco. Porque las épicas cambian, y la épica hoy indica que la lucha es el neoliberalismo. La lucha son estos grupos que disciplinan planetariamente a todos los países y a todas las naciones. Y bueno, y terminando con los buitres, pero sí hablando con los dueños de los buitres. El oscuro, ustedes fíjense que este artículo salió en el diario La Nación, conservador si los hay, de derecha si los hay. Que ellos mismos, esto es un triunfo de los movimientos sociales, que hoy se hable del grupo Bilderberg, eso es un triunfo de los movimientos sociales. El oscuro grupo Bilderberg alimenta su mito. Esto es un artículo de Luisa Corradini, de La Nación. El grupo Bilderberg, generalmente considerado una de las organizaciones secretas que supuestamente dirigen el mundo, se reúne a partir de mañana en un discreto hotel ubicado en las montañas austríacas para analizar una agenda de 12 puntos que resume los desafíos del futuro. Desde su creación en 1954, ese foro informal arrastra la reputación de ser el club secreto que elige los líderes mundiales. Una de las tantas leyendas atribuidas a esa organización asegura que ningún dirigente norteamericano puede llegar a la Casa Blanca si no asistió antes a una reunión del grupo. La tradición, en todo caso, se perpetúa desde la época de John Fitzgerald Kennedy y por última vez se repitió con James Carter, Bill Clinton y Barack Obama, que acudió a la reunión de junio de 2008 en Virginia. Hillary Clinton, candidata demócrata para 2016, estuvo presente el mismo año. Lo mismo ocurre con otros grandes países. Margaret Thatcher participó en 1975 y 5 años más tarde se instalaba en el número 10 de Downing Street, que es donde está la sede del gobierno de Inglaterra. Esa concentración de figuras de primer nivel colocó a la policía austríaca y los comandos espaciales antiterroristas, aclaramos que también los cuida toda la fuerza militar de la NATO, o sea, la OTAN, pero para asuntos europeos. Ese inusual dispositivo muestra el carácter extremadamente sensible de ese cónclave. El club deliberó por primera vez en el Hotel Bilderberg de Oosterbeek, Holanda. De ahí provienen su nombre y su tradición. Sus reuniones anuales se realizan únicamente en hoteles. Sus actividades se financian con aportes de decenas de mecenas, entre ellos Bill Gates, George Soros y otros millonarios y de grandes empresas como AB&B, Electrolux y Unilever. La agenda de este año prevé un análisis de la recuperación económica tras la crisis, la justificación de la privacidad, el impacto de la tecnología sobre el empleo, el porvenir de Europa, la nueva arquitectura de Medio Oriente, la situación de China y Ucrania y el futuro de la democracia y el dilema de la clase media. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Un grupo de empresarios? ¿Cómo piensan en nosotros? ¿El problema es para qué? Bueno, y ahora vamos a ver si podemos escuchar un temita de los Corales antes de entrar a las noticias del Paraguay. Corazón me kosherta paraguay Jesu misha muñe eva Oguambu epe yehama Nyakuti hapo puta Iyupiranga yehama Toto Rodríguez de Francia Oye puti kwa haisha Haumo po aka kwa Haupe don Carlos puta Oy sambu hutu isha haisha Mariscal kakuhi anga Ome eo samahamua Pero y el Paraguay, oñejeno y el ande, oíma universidades, fundición a ferrocarril, astille y amayoí, de tambueto y uva, aún mi imperio y uva, no moingue y coja peitil, coamba ello yo pi, con mi potencia moñeime, con mi pina y mi chape, oñe puro cuí. Y por aveña fundí, porque cojamos un peligro, hoy tenemos a tu enemigo contra raza guaraní. Ya upe huí de momoí, rumba y agua cotetame, la raza hundija muaye, o país ya boñeja. Nyal de moñe mga juipa, nyal de yo pica tu haisha. Ko amo mi ven de patria, hoy sam juba que ta. Fuera y villa dispara, nya se ubita tan buere. Ojo se cuba y cuama, la hoja a no me chupé. Impuesto mate y bate, opa derecho a justicia. E iba tu y cuque iba, baupenilla ese ve. A tu y yo y equivoca, con a traidor de la patria, con guaraniñan de raza, con a sopa y tejamuá, con a Judas yo pensa, ay poña de mosembabo, añan del grupo putabo, gringora coñe muñá, an atacu y yo yuá, brasilero mojen becubio, los nacianos ya copubio, coreanos a japonés, privilegiado meme, amor es con garantía, afuera la tiranía, Paraguay, coña, memba, memba, Paraguay, ¿qué tal los corales? Había que cantar eso ahí, Había que cantar eso, había que decir esas cosas. Y justamente hablando de cipayos, de vendepatria y de traidores a la raza guaraní y de traidores a los pueblos, vamos a hablar un poquito de Horacio Cartes. Pero antes de hablar de Horacio Cartes, se aproxima la visita del Papa Francisco al Paraguay y tiemblan las estructuras de la Iglesia paraguaya. El Papa invita a Somos Gay a participar del encuentro en el León Condú. Me imagino más de un vicioso con sotana, asaltador de baños de chicos, horrorizándose por lo que va a hacer el Papa. Y no solo eso, el Papa incluyó en su recorrido la cárcel de mujeres del Buen Pastor. Esa cárcel de donde lamentablemente la sacaron a Carmen Villalba, una mujer convertida en la enemiga pública número uno, por retobada, por brava, los tiene a raya. Y no le permiten, es una lástima que no le permitan el encuentro cara a cara con Francisco. Porque es una persona, porque es un ser humano, porque está cumpliendo condena, y porque no se puede seguir victimizando a la que ya está encerrada. Y la mujer grita y patalea porque es injusto, como es injusta la justicia en Paraguay, también para Carmen Villalba. Porque no es un monstruo, porque es un ser humano, porque es un ciudadano, porque tiene derechos. Justamente tiene derecho a un debido proceso. Pero bueno, va a pasar el Papa por el Buen Pastor y lamentablemente Carmen Villalba no se lo va a poder encontrar. Duro golpe de gobierno de Cartes a la organización y a la libertad de expresión en el norte. CONATEL y la Fuerza de Tarea Conjunta, para que los que no saben, Fuerza de Tarea Conjunta son policías y militares y fiscales, ¿se acuerdan? Fuerza de Tarea Conjunta, decomisaron equipos de emisoras comunitarias en Arroyito y Alfonso Cué de Orqueta. En Alfonso Cué de Orqueta, una inmediata reacción del pueblo logró recuperar los equipos. Para Voces del Paraguay, no existe otra intención que cortar la voz de la gente en una zona sitiada por los militares en el pretexto de la búsqueda del fantasmagórico Ejército Paraguayo del Pueblo. La medida del gobierno de Horacio Cartes afectó a las emisoras comunitarias Caguay Potí FM de la comunidad campesina Núcleo 3 del asentamiento Arroyito, Itapé Piahú FM de la localidad rural de Alfonso Cué, ambos del distrito de Orqueta, departamento de Concepción. Cajagüí Potí FM es una emisora propiedad de la Organización Zonal de Agricultores de Arroyito, ubicada en el epicentro del conflicto beligerante entre las Fuerzas de Tarea Conjunta y supuestos grupos guerrilleros del EPP. Y ahora también agregaron el ACA. Esta emisora cumple rol sumamente importante, ya que es el único espacio de comunicación donde la población expresa sus angustias, temores, sobresaltos y acciones comunitarias. Más de 5 años que la radio presentó toda la documentación exigida sin que la CONATEL se expida hasta la fecha. O sea, no le dicen si pueden funcionar o no. Sostiene Voces del Paraguay, gremio al que pertenecen varias emisoras comunitarias, ciudadanas y educativas. En el caso de Radio Tapepi Yahú FM, esta emisora perteneciente a la Organización Zonal de Agricultores Ecológicos, cuenta con una resolución del directorio de CONATEL que autoriza emitir señal de radio. Pero en este caso, la rápida movilización de la población con documentos en mano recuperaron los equipos que les habían sido secuestrados. La radio de Arroyito es el único medio con que el asentamiento de unas 5.000 personas cuenta para denunciar innumerables atropellos a la comunidad por parte, entre otros grupos, de la propia Fuerza de Tarea Conjunta. En esta localidad, entre otros abusos y crímenes, los militares habían acribillado a una persona sorda. Luego reconocieron el error ante los pobladores, pero nunca se investigó ni se procesó a los responsables. También en esta localidad, la Fuerza de Tarea Conjunta atropelló con armas de grueso calibre un torneo dominical con tiros al aire, cuerpo a tierra, y en un momento en el que, según Marciano Jara, el líder de la comunidad, había niños, mujeres embarazadas y personas muy mayores. Esto para que sepamos lo que está pasando en Paraguay. Esa Fuerza de Tarea Conjunta está respondiendo a un fin económico, a un fin buitre, podríamos decir, que es garantizar que los ojeros sigan apropiándose de tierras para llevarse las riquezas del Paraguay y no pagar impuestos. Otra de Cartes. Cartes viaja para traer más deudas y ver la final de la Champions. El presidente Horacio Cartes firmará nuevo acuerdo de préstamo con 125 millones de dólares la próxima semana, pero viajó con antelación para ver el partido entre el Barcelona y Juventus. El presidente Horacio Cartes viajó este viernes rumbo a Europa para firmar un acuerdo de préstamos por otros 125 millones de dólares en España. Y el tipo sigue vendiendo el futuro de los paraguayos, el futuro de soberanía y de liberación, que es el destino que tiene el pueblo del Paraguay, pero no en estas manos. Desde que asumió, Horacio Cartes ha aplicado una agresiva política de endeudamiento con emisión de bonos a nivel local e internacional, además de préstamos que ya superan los 3.000 millones de dólares, un país que no tenía deudas. Víctor Ríos, un candidato liberal, diputado, critica a los ojeros por acto político en Curuguaytí. En ese acto político, los ojeros se expresaron porque les permitan explotar la tierra para que se hagan de una vez por todas los desalojos. Esto es el desalojo de todos los campesinos que están luchando por esa tierra para poder sembrar su alimento. y dice que los vendedores de mandioca, los vendedores, a ver, algo, imagínense ustedes un puestito tirado con un poco de mandioca, de batata, de maíz y hasta los cuidadores de conejos deben de pagar el IVA, menos ellos. Ellos no pagan el IVA y ellos le están exigiendo al gobierno de que deje los programas sociales, que deje de pagar la salud libre para todos, y que baje el impuesto de los cigarrillos y que a ellos siga sin cobrarles. Ministro paraguayo visita Taiwán, la corrupta, aliado diplomático. Este tipo estuvo por ahí contrayendo otra vez deuda y comprando cosas inútiles que le venden los taiwaneses a cambio de seguir manteniendo lazos con el Paraguay, que vienen desde la época de Stroessner, ¿no? No hay que olvidarse de esto. Así que bueno, hasta acá fueron las noticias del Paraguay, y vamos a hacer un tramito chiquito de Tracy Chapman para hablar de otro tema de abuso y de violencia. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. And when they arrive, they say they can't interfere with domestic affairs between a man and his wife. And as they walk out the door, the tears well up in her eyes. Last night I heard the screaming, then a silence that chilled my soul. Prayed that I was dreaming when I saw the ambulance in the road. And the policeman said, I'm here to keep the peace. Will the crowd disperse? I think we all could use some sleep. Last night I heard the screaming, loud voices behind the wall. Another sleepless night for me, it won't do no good to call the police. Always come late if they come at all. Y así fue, y detrás de la pared. Y siempre pasan cosas detrás de la pared, y tenemos que hablar de violencia de género, tenemos que hablar de violencia intrafamiliar, tenemos que hablar de violencia contra los más débiles. Tenemos que hablar de bestias cobardes que habitan detrás de la pared. Esas bestias cobardes, o esa, una nueva bestia cobarde. A Agustín lo mataron a golpes porque se puso el pantalón al revés. Así lo reveló en cámara Gesell, la hermana de 8 años de la víctima, testigo presencial del crimen ocurrido el domingo en Flores. Leandro Sarli está acusado de homicidio agravado por alevosía y ensañamiento. Ayer se negó a declarar y dijo que teme por su vida. Leandro Sarli, el asesino, cobarde, menos que humano, sometía a golpizas constantes a Agustín. Agustín quedaba en manos de la bestia cuando la mamá salía a trabajar. La bestia que ahora teme por su vida, que vale menos que nada, pide socorro, pide ayuda. Y dice así, acompañado por el defensor, el padrastro de Agustín, Nahuel, dijo que temía por su vida, porque otros presos lo habían amenazado de muerte y que quería que lo mandaran a una cárcel federal y le garantizaran medidas de seguridad, tanto en prisión como en los traslados. La jueza resolvió enviarlo al penal de Marcos Paz. En base al testimonio en Cámara Gesell de la hermana de 8 años del niño muerto y otras pruebas, el fiscal pidió que se lo acusara por homicidio agravado por alevosía y ensañamiento, que prevé una pena de prisión perpetua. En una declaración que duró unas 3 horas, la niña contó en detalle la paliza que Sarli le dio a su hermanito de 5 años. Dijo que su padrastro se había enfurecido porque Agustín se había puesto el pantalón al revés. Ante esa situación, la nena contó que se sintió aterrada y corrió a meterse en la cama y se tapó hasta la cabeza. Y esto pasa detrás de la pared, detrás del muro. Y el tema es que si no nos cuidamos entre nosotros, no nos va a cuidar nadie. Como dice la canción de Tracy Chapman, llamar al policía es inútil, porque el policía dice, yo no me puedo meter en cosas de matrimonio. Y llamar al policía cuando ya se callaron los gritos también es inútil, porque lo único que viene es a sacar a los curiosos. El tema es en el entretanto, el tema es en el qué hacemos. Nos seguimos haciendo los distraídos cuando vemos la violencia, cuando vemos que un tipo le pega un bife a una mujer, que un mayor maltrata a un chico. ¿Nos defendemos entre nosotros o no nos va a defender nadie? Bueno, y vamos a ver si cómo andamos. Sí, vamos a pasar un poquito del reporte que nos llega de Estados Unidos, de Democracy Now. From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. The Obama administration is considering a plan to increase the U.S. presence. El gobierno de Barack Obama está considerando un plan para aumentar la presencia de Estados Unidos en Irak mediante el envío de 500 funcionarios militares más y el establecimiento de una nueva base militar en la provincia de Anbar. Estados Unidos ya tiene alrededor de 3.000 soldados en Irak, entre ellos entrenadores y asesores. Los nuevos soldados ayudarían a entrenar a las fuerzas iraquíes para recuperar la ciudad de Ramadi, que desde el mes pasado es controlada por el autodenominado Estado Islámico. A federal appeals court has upheld harsh anti-choice provisions in Texas, threatening to. Un tribunal federal de apelación confirmó las severas disposiciones contra el aborto en Texas que amenazan con dejar abiertas menos de 10 clínicas que practican interrupciones del embarazo en el estado. Cuando la amplia ley contra los derechos reproductivos fue aprobada, a pesar de la obstrucción de la población en la legislatura estatal en 2013, había más de 40 clínicas en Texas. Desde entonces, más de la mitad ha cerrado. Un panel del Tribunal de Apelación del Quinto Circuito ha fallado que Texas puede hacer cumplir disposiciones que exigen que las clínicas que practican abortos cumplan con las normas de centros quirúrgicos similares a hospitales y obligan a los proveedores a que obtengan derecho de admisión en un hospital cercano. El fallo exonera a la clínica de la ciudad de McAllen, en el sur de Texas, con el argumento de que obligar a las mujeres a viajar 380 kilómetros hasta la clínica más cercana sería una carga indebida. Sin embargo, no queda claro si la clínica puede seguir abierta. Si la ley entra en vigor, alrededor de 900.000 mujeres en edad reproductiva vivirán a más de 240 kilómetros de la clínica abortiva más cercana. Los proveedores de abortos planean apelar la decisión ante la Corte Suprema antes de que entre en vigor en 22 días. En una declaración, Nancy Northup, del Centro de los Derechos Reproductivos, sostuvo: desde el fallo en el caso Roe contra Wade, no ha habido una ley ni una decisión judicial con el potencial de impedir el acceso a la atención de salud reproductiva a una escala tan amplia. A Texas police officer caught on video aggressively confronting. Ha renunciado el oficial de policía de Texas que fue filmado mientras confrontaba en forma agresiva a adolescentes afroestadounidenses que estaban en una fiesta en una piscina. Las imágenes que han circulado ampliamente muestran a Eric Casebolt reducir a un adolescente afroestadounidense en bikini hasta que se encuentra en el suelo, tirándole del pelo y sentándose encima de ella. Casebolt también apuntó su arma a otras adolescentes. El martes, el jefe de policía de McKinney, Greg Conley, pidió disculpas por las acciones de Casebolt y dijo que el oficial había renunciado. Conley declaró: Eric Casebolt has resigned from the McKinney Police Department. Eric Casebolt ha renunciado al departamento de policía de McKinney como jefe de policía. Quisiera decir a nuestra comunidad que las acciones de Casebolt, como se muestran en el video del altercado en la piscina pública, son indefendibles. Nuestras políticas, nuestro entrenamiento, nuestras prácticas no apoyan sus acciones. Llegó fuera de control y el video muestra que estaba fuera de control durante el incidente. La policía sigue investigando el incidente, por lo que Casebolt podría afrontar cargos. Una comisión de supervisión del Departamento de Policía de Los Ángeles condenó a un oficial y absolvió a otro en el fallo por el asesinato a balazos de un afroestadounidense desarmado en agosto del año pasado. La policía afirma que Ethel Ford, que padecía una enfermedad mental, intentó tomar el arma de un policía durante un enfrentamiento. Sin embargo, sus familiares y al menos un testigo sostienen que Ethel estaba cumpliendo las órdenes de los oficiales y que estaba en el suelo cuando le dispararon. El martes, la comisión de supervisión pública del Departamento de Policía de Los Ángeles halló culpable a uno de los dos oficiales por haber aplicado fuerza mortal, pero absolvió al otro. Steve Soboroff, de la Dirección de Comisarios de Policía de Los Ángeles, anunció la decisión. Soboroff dijo: "Regarding the use of force or firing of the weapon, con respecto al uso de la fuerza o a disparar un arma, la comisión de la policía concluyó por unanimidad que el uso de la fuerza de uno de los oficiales violó el reglamento administrativo y en el caso del otro policía no se adoptaron más medidas. La decisión con respecto a la responsabilidad penal de los oficiales corresponde al fiscal de distrito del condado de Los Ángeles y no es competencia del jefe de policía de esta comisión." Las conclusiones serán remitidas a los fiscales durante la audiencia. La madre de Ethel Ford, Tritobia Ford, pidió justicia. Tritobia Ford dijo: "We deserve fairness. I'm asking you, I'm begging you. Please. Merecemos justicia, les pido, les ruego, por favor. Mi hijo nunca tomaría un arma, quería vivir, eso es todo lo que quería, vivir. Caminaba por la calle, yo no quería que caminara por ahí porque es inseguro, pero era su derecho y no merecía morir por eso." "I didn't want him to walk the streets around there because I know it was unsafe, but that was his right and he didn't deserve to die for it." La familia de Ford entabló una demanda civil contra el Departamento de Policía de Los Ángeles. Fuera del lugar de la audiencia, manifestantes expresaron su enojo por la absolución de uno de los policías. Cheyenne Berry dijo: "Estoy decepcionada, enojada, confundida. Me pregunto por qué todavía existe este sistema en el cual las personas de color que están desarmadas aún son asesinadas a tiros y las personas de color con problemas mentales siguen siendo asesinadas a tiros. No tiene sentido." Kate James afirmó: "Ethel Ford fue asesinado a tiros. Brendan Glenn, asesinado a tiros. Charlie Africa, asesinado a tiros. Uno tras otro. Omar Brego murió apaleado a 4 cuadras del lugar donde asesinaron a Ethel Ford tan solo 9 días antes. Esto debe terminar." Líderes comunitarios de Cleveland entablaron acciones legales para presentar cargos contra los agentes involucrados en los disparos que le costaron la vida a Tammy Rice el pasado mes de noviembre. Rice jugaba con un arma de juguete cuando la policía efectuó disparos que le causaron la muerte 2 segundos después de su llegada. Los agentes no prestaron asistencia médica a Tamir y derribaron a su hermana cuando intentó ayudarlo. La semana pasada se presentaron los hallazgos de la investigación del caso. Sin embargo, más de 6 meses después, líderes comunitarios expresaron el martes que están cansados de esperar. En un escrito presentado ante el tribunal, invocan una ley de Ohio poco común que permite a los ciudadanos solicitar al juez la presencia de cargos sin la participación de la policía ni la fiscalía. El pastor Joanza Colvin sostuvo que los ciudadanos pretenden que se haga justicia. Colvin expresó: "We believe that officers Timothy Lohman and Frank Garnback..." Creemos que los oficiales Timothy Loisman y Frank Garnback causaron la muerte a Tammy Rice mediante acciones que resultan inadmisibles, reprobables e incluso criminales. Por lo tanto, el día de hoy, como ciudadanos, tomamos esta cuestión y la de la justicia en nuestras manos, haciendo uso de herramientas proporcionadas por la democracia como instrumento para asegurarnos de que cada persona, sin importar su raza, religión, sexo, orientación, clase social o profesión, tenga garantía de que sus derechos como víctima, ciudadano y ser humano sean respetados en los tribunales y en la sociedad. El mes pasado, Cleveland aceptó incrementar el entrenamiento sobre discriminación racial e imponer limitaciones más severas al uso de la fuerza por parte de la policía, luego de que una investigación federal revelara un patrón de prácticas abusivas ilícitas. Un juez de Cleveland absolvió además a un agente de policía que disparó 49 tiros a dos afroestadounidenses desarmados que se encontraban dentro de su vehículo. Luisiana demora la liberación del ex integrante de las Panteras Negras, Albert Woodfox, el prisionero estadounidense que ha permanecido más tiempo en reclusión en aislamiento tras apelar la orden de un juez que determinó su liberación. Este año, un gran jurado de Luisiana volvió a acusar a Woodfox del asesinato de un guardia de prisión en 1972, delito por el que tanto él como Herman Wallace, su fallecido ex compañero del grupo conocido como los Tres de Angola, afirmaron haber sido acusados por su activismo político. Wallace falleció el 1 de octubre de 2013, solo 3 días después de haber sido liberado de prisión. El lunes, el juez federal, James Brady, no solo ordenó la liberación de Woodfox, sino que también prohibió que se lo volviera a enjuiciar. Las dos acusaciones previas de Woodfox en esta causa fueron revocadas. Sin embargo, el martes, Luisiana entabló una apelación ante el Quinto Circuito y dicho tribunal emitió un aplazamiento de la orden del juez Brady hasta las 13 horas de este viernes. Los representantes legales de Woodfox tienen hasta las 17 horas de hoy para presentar una contestación. Un juez estatal de Arkansas determinó el reconocimiento de matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados durante un breve periodo el año pasado. Unas 500 parejas LGTB obtuvieron licencias de matrimonio en los días posteriores a que un juez dejara sin efecto la prohibición impuesta al matrimonio igualitario. Sin embargo, los magistrados de la Corte Suprema de Arkansas dejaron dichos matrimonios en suspenso hasta la resolución de una apelación presentada por el Estado. En un fallo reciente, el juez Wendell Griffin de Little Rock determinó que los funcionarios deben aceptar las declaraciones de impuestos y solicitudes de cobertura médica del cónyuge presentadas por parejas LGTB casadas. Por otra parte, la isla de Guam se ha convertido en el primer territorio estadounidense no incorporado que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Parejas LGTB comenzaron a solicitar licencias de matrimonio el martes, luego de que fuera dejada sin efecto una prohibición al matrimonio igualitario. Las bodas pueden celebrarse a partir del quinto día de solicitada la licencia. El Pentágono actualizó sus políticas internas para prohibir la discriminación basada en la orientación sexual. El secretario de Defensa, Ash Carter, anunció la medida. Carter comunicó: Me siento orgulloso de anunciar que el Departamento de Defensa ha finalizado el proceso de actualización de su política de igualdad de oportunidades en el ejército para contemplar la orientación sexual. El departamento, así como el resto del gobierno federal, da a la discriminación basada en orientación sexual el mismo trato que da a la discriminación basada en raza, religión, color, sexo, edad y nacionalidad. Y me siento muy orgulloso de la labor que los servicios militares han realizado al respecto durante los últimos meses, porque no hay lugar para ningún tipo de discriminación en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El expresidente de la Cámara de Representantes, Dennis Hastert, se declaró inocente de cargos por ocultar grandes retiros de efectivo y mentir al FBI al respecto. Según ha trascendido, Hastert habría estado efectuando pagos a un ex estudiante para ocultar abusos sexuales que tuvieron lugar cuando Hastert se desempeñaba como docente y entrenador en el sistema de educación secundaria de Illinois. Al comparecer ante un tribunal de Chicago, se ordenó a Hastert hacer entrega de su pasaporte en el marco de las condiciones para su liberación antes del juicio. Se trata de su primera aparición en público luego de que los cargos le fueran imputados el mes pasado. Hastert es el republicano que ha ocupado el puesto de presidente de la Cámara de Representantes por más tiempo en la historia. Autoridades de Mississippi retiraron los cargos presentados contra 3 personas que se enfrentaban a procesamiento por expresar su alegría durante una ceremonia de graduación de bachillerato. Las personas fueron acusadas de perturbar la paz por gritar cuando sus seres queridos subieron al escenario. Sin embargo, los cargos fueron retirados el martes tras las protestas expresadas en todo el país. Algunos críticos alegan que la fiscalía procedió con el caso porque los 2 adultos acusados eran afroestadounidenses. Y así fueron las noticias, un extracto que tenemos, que recibimos desde New York, donde nuestros compañeros de Democracy Now! Nos cuentan lo que no sale en los grandes medios de comunicación. Y Vamos a ir ya concluyendo, tenemos una muy buena conversación telefónica que tuvimos con un amigo, pero hablemos un poquito de derechos humanos en Argentina y de la causa ESMA. Declaró Donda. Donda era uno de los tíos de Vicky Donda y que actuó como apropiador de ella misma. Y justificó la represión. Hemos sido soldados, no mercenarios ni terroristas, declaró durante el juicio oral el jefe de operaciones del centro clandestino de detención, acusado por secuestros, tormentos y desaparición de más de 200 personas. Esto lo escribió Gerardo Aranguren. Con una cadena perpetua a cuestas, Adolfo Donda declaró ayer en el tercer juicio oral por delitos en la ESMA. El represor se negó a aportar información sobre el destino de los desaparecidos y justificó la represión. Fuimos soldados, dijo, y toda esa boludez que dijo antes. Son soldados cobardes. Eran soldados de 30 contra 1, eran soldados de contra mujer embarazada, contra tipo torturado que venía mareado, que no sabía ni dónde estaba y lo seguían gritando y agarrándolo a trompada. Eran soldados para quedarse hasta con los roperos y los calzoncillos de los desaparecidos. Eran soldados para ese tipo de cosas. Cuando tuvieron que demostrar qué soldados eran, salieron rajando. A ver. Bueno, dice el tipo. Jamás integré la unidad de inteligencia que se encargaba de los operativos de secuestro, dice este. Ni realicé tareas en 1978. No renegó del resto de las acusaciones. La fiscalía y la querella consideraron que las actividades represivas comenzaron antes. El tipo dijo que allí integró la división Vigilancia, Seguridad y Ceremonial. Según reconstruyó el Ministerio de Defensa, esta división integraba la estructura operativa de la patota. ¿Recuerda los nombres de los jefes de compañía de la ESMA? Le preguntó la fiscal Mercedes Soiza. Sí, los recuerdo, pero no se los voy a decir, para no comprometerlos, para que no pasen por situaciones traumáticas. Se sinceró y dijo cínicamente, este hombre, si así merece llamarse, o así pretende llamarse, Donda, que era un jefe con mucho honor militar, que le pegaba a los heridos, a los atados, que iban 30 contra 1, que le robaban hasta la chupeta a los chicos. Esa es la valentía que reivindica esta basura. Bueno, y tenemos, como de todo se enlaza con todo, tenemos, como dijimos antes, la nueva lucha por la soberanía, en este caso es contra los buitres, y una de esas caras de lucha contra los buitres se emparenta con la Argentina directamente, con el funcionamiento de una supuesta task force y de una supuesta actitud de las organizaciones y las instituciones formales que identifican a la comunidad judía en la Argentina, donde se mezcla Nisman, donde se mezcla Paul Singer, donde se mezcla la AMIA, la DAIA, donde está todo mezclado y pareciera que esto es un gran terremoto. Bueno, pero hay un grupo de judíos que no se sienten identificados con lo que dice la oficialidad formal de la dirigencia política institucional de la colectividad judía en Argentina. Y en este momento estamos en comunicación con Larry Levy, que es periodista, que forma parte del núcleo convocante de esa movida que se llama Llamamiento de Argentinos de Origen Judío y que tiene una propuesta justamente que es la de valorizar la palabra y la independencia sobre la misma para que no haya instituciones que la tomen en el nombre de todos. Así que bueno, te dejo en el micrófono y me gustaría que nos expliques y nos amplíes un poquito más de qué va esto del llamamiento y en qué instancia están ahora. Mirá, el llamamiento surge a partir de un descontento generalizado de un montón de judíos que no se sienten representados por las instituciones tradicionales como la AMIA o como la DAIA. Yo creo que, bueno, este proceso es un proceso largo, no es un proceso que ha empezado en los últimos tiempos, pero que tiene su punto álgido o de quiebre o bisagra, como se suele decir, con la muerte de Nisman y básicamente uh-huh. con el desfile de la DAIA el 18 de febrero, dando por entendido que toda la comunidad estaba representada en esa marcha, y quedaban por hecho de que el fiscal había sido asesinado. Uh-huh. Esto de alguna manera despertó una inquietud muy fuerte entre los miembros de la colectividad judía, y bueno, nos juntamos, viejos lobos de mar, uh-huh. y empezamos a activar. Esto había empezado ya con algunos contactos a partir de una agresión verbal que había sufrido el canciller Timerman de parte del constitucionalista Sapsay, creo que fue en un coloquio de ideas que dijo que era un traidor, no sabemos a qué, porque en realidad el ministro Timerman no está ahí en calidad de judío, sino en calidad de argentino, lo cual produce una confusión muy grande. Pero de alguna manera esto es lo que movilizó a un montón de gente, y creo que, bueno, estamos en el timing correcto, porque a partir de la convocatoria y la publicación, que ha sido prácticamente a pulmón, se han adherido cerca ya de 5.000 firmas. Bueno, y estamos en el comienzo de un debate que nos va a poner de alguna manera políticamente en condiciones de asumir, creemos nosotros, una nueva identidad y una nueva institución que, lejos de representar a todos, representará a alguna parte de la colectividad judía, pero evidentemente nadie pretende, digamos, arrogarse la única voz y hegemónica de toda la comunidad judía, ¿no? Y bueno, como para contextualizar también el programa nuestro, Paraguay Vive, si bien tiene como eje central la lucha del pueblo paraguayo, también es inevitable, porque estamos en el contexto de la construcción de la patria grande, y es inevitable también la mención de Nisman con una política internacional que pareciera que está articulada, o sea, que pareciera que esto va mucho más allá de una nueva forma orgánica de los judíos que no se sienten representados por las instituciones formales, sino que también hay en su matriz hay una evidente relación. ¿Cómo continúa esto hoy día? ¿Cómo básicamente la ves? Yo no estoy en condiciones éticas, digamos, por llamarlo de alguna manera, de hablar en nombre del llamamiento, de los que componemos este núcleo convocante, porque es un tema que todos lo sabemos, pero no ha sido debatido. En estos días estamos empezando los debates para la formación de esta nueva entidad. Este tema que vos estás citando, las políticas internacionales, la relación de la colectividad judía con Israel, la colectividad judía argentina con otras colectividades de la patria grande, evidentemente van a ser debatidos, y al final se producirá un pronunciamiento en el que, bueno, después deberemos votar todos los que asistamos a una gran asamblea, a ver si ese es digamos, la opinión que refleja. No quiero dejar de hablar de este tema porque es un tema importante, es un tema que abordamos en las conversaciones informales todo el tiempo, están propuestos aquí en los debates, pero bueno, evidentemente sí hay una política internacional que se conjura para llevarnos a tomar posiciones que a lo mejor no representan, estoy seguro que no representan, al total de la colectividad judía. Si bien es cierto que la colectividad judía argentina ha tomado, por lo menos oficiosamente o en las entidades tradicionales, una posición marcadamente de derecha, que, bueno, estoy convencido, estamos convencidos que no es la totalidad de la comunidad judía o de la colectividad judía. Sabemos que hay un montón de gente que no está institucionalizada, digamos, no pertenece a ninguna institución, y que estas instituciones que hoy resuenan a mi edad ya solo representan un 20 a un 30% del total de los judíos que están en la Argentina, ¿no? De los ciudadanos argentinos de origen judío. Y justamente, como para ir ya redondeando, hiciste mención a una mirada global desde la izquierda, desde el socialismo, desde la solidaridad. Y justamente lo que pasa, este es un programa también dirigido a ese ámbito de organizaciones populares que luchan distintas reivindicaciones. Y justamente pareciera como que hubo un secuestro de todo lo que tuviera que ver con judío, Israel o cualquier relación, respecto a que todo se identifica con la derecha, todo se identifica con la devastación de los recursos naturales, del control social extremo y demás. Y qué, como para ir redondeando y terminar y agradecerte tu presencia, ¿qué nos puedes decir respecto a eso? Mira, es cierto que hay una política global de derecha y que de alguna manera los amplios sectores de la política israelí y de muchas comunidades o colectividades judías de la patria grande están relacionados. De todas maneras, yo creo que tenemos que poner el acento específicamente nosotros, que estamos en un proceso de conformación, de formación de una nueva entidad amplia, y que yo de alguna manera defino desde el centro hacia la izquierda, aunque muchas veces el centro no existe, pero digamos que para ampliar el margen de pertenencia del centro hacia la izquierda todo, bueno, sí, evidentemente que vemos un proceso global de derechización, un proceso de enfrentamiento con el neoliberalismo, y que evidentemente los recursos naturales entre ellos son un bocado y cardenales para estas políticas, ¿sí? Uh-huh. Y debemos, bueno, por supuesto, tener alguna posición. No sé si será en lo inmediato, porque es un tema que dentro de nuestra problemática será vendrá en un segundo en una paso. Fase, pero, en una fase posterior, claro. Claro, tenés por sí. Seguro que va a ser un tema abordado en lo próximo, ¿no? En lo inmediato. Muy bien. Bueno, como para ya el cierre final, y quiero, por favor, que me nombraste unas jornadas de reflexión. ¿De qué se trata eso? Son tres jornadas en las que vamos a establecer las políticas, o vamos a fundar las bases políticas de este movimiento, que se van a llevar a cabo el 13 de junio, el 27 y el 11 de julio, todos días sábados, durante 3 horas, en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales, que está ubicada en la calle Santiago del Estero 1026. Eso es Constitución, ¿no? ¿Es Constitución eso? Es el barrio de Constitución. Ajá. ¿Me repetís la dirección, por favor? Santiago del Estero 1026, todos estos sábados que te dije, el 13 de junio, el 27 de junio y el 11 de julio, entre las 10 y las 13. Ahí está. Bueno, te agradezco muchísimo y te dejo un gran abrazo. Ángel, yo les agradezco a ustedes que hayan Esto es La Retaguardia y esto es Paraguay Vive. Gracias. Ok, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Levántate, no te quedes sentado. Bueno, y así fue, así tuvimos la oportunidad de escucharlo a Larry Levy, a la gente del llamamiento. Y bueno, y nos estamos yendo. Escucha y levántate, hasta la próxima. Bye. Y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien